Atención Buenos Aires, La Trastienda presenta Zoe Gotuso y Julián Cartoon juntos. Dos grandes artistas que vuelven a compartir escenario en un show íntimo con amigos. Dos únicas funciones, 30 de noviembre, 20 horas y 22:30 horas. No te pierdas a Zoe Gotuso con Julián Cartoon. Entradas a la venta en www.latrastienda.com.